es la Radio Universidad Veracruzana, en línea y 90.5 FM. Es la hora 3 minutos después de las 8 de la mañana y es martes 13, inevitable, la revista Carlos Romano Ale. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más, esta correspondiente al martes 13 de marzo. Y los estamos saludando con muchísimo gusto en este día nubladito aquí en la capital del estado de Veracruz. Un poquito fresca la mañana en comparación, desde luego, con los calores de días pasados. Esto nos cae bien en cuanto a lo que sentimos, ¿no?, en el cuerpo, pero sí, como son cambios de temperatura, pues otra vez empieza uno con problemas respiratorios. Esperemos que no los tengan ustedes, y desde luego tampoco nosotros, por el bien de ustedes. Bueno, pues aquí estamos, bienvenidos a la revista. El saludo es desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Jalapa y su arte, su cultura, que es patrimonio y orgullo de todos los jalapeños. Y aquí está Chuchín, a quien saludo con mucho gusto. Él está encargado de la consola de audio, además musicaliza el programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que se encarga ahorita de las redes sociales, la saludo con mucho gusto. Gracias, Lupita, y otros menesteres en los que nos ayuda aquí en el programa. Mi compañero Enrique Reyes también nos ayuda en algunas cuestiones que tienen que ver con el vestido de la revista, y pues prácticamente todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, todos trabajamos para ustedes con mucho gusto bajo la coordinación de Ernesto Colino. Qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que se llama la revista. Carlos Romano los saluda con mucho gusto. Estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya tenemos que renovar nuestras cortinillas de identificación. Entonces ahí les encargamos si se les ocurren algunas frases que puedan quedar. Ya saben cómo van, ¿no? Ya las han escuchado. Por ejemplo, esta de FG2 dice: la revista hace comunidad. Está bonito. La vamos a apuntar para la próxima tanda de grabaciones. Bueno, antes de que algo pase, fíjense que un revistero tiene un amigo muy querido que está internado en la clínica 11 del Seguro Social y necesita sangre urgente. Y no es la primera vez que cada vez que hacemos una petición, algunos revisteros se presentan. Y eso nos da mucho gusto y nos da confianza de que al anunciarlo tenemos una gran posibilidad de que haya una buena respuesta, por lo menos ahorita por parte de los revisteros, ¿no? Se trata de sangre tipo O negativo para Adrián César Ramírez Tirado. Sangre O negativo para Adrián César Ramírez, cama 112, clínica 11 del Seguro Social, cama 112, urgente. Ahora, informes con una familiar de él. Supongo yo que es su hermana, Diana Ramírez. Apunten por favor el teléfono. A lo mejor ustedes no pueden donar por alguna razón, pero a lo mejor nos hacen el favor de preguntar a familiares y amigos. 2281-044490. 2281-044490. Cuando hay una respuesta positiva nos da muchísimo gusto a nosotros y más a las personas involucradas en el problema, ¿no? Que no se diga que los revisteros solamente van a los eventos, ¿no? A los eventos que anunciamos, que además también van a este tipo de convocatorias, ¿no? Asisten a ellas. 2281-044-4490 con Diana. 8:12, las 8:12. Betania Benítez es una chava de teatro comprometida totalmente con el teatro y ella ya ha dado varios talleres de teatro cabaret europeo. El próximo es jueves, viernes y sábado de 5 a 8 de la noche en el Centro Recreativo Jalapeño. Repito, teatro cabaret europeo, jueves, viernes y sábado, de 5 a 8 de la noche, en el recreativo. Ahí les va un teléfono para que les dé informes, Betania, 2281-1826-96, 2281-1826-96. Un saludo a Jorge Mester, director artístico de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Él nos anuncia algunos de sus conciertos próximos. Por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde. Fíjense, son recitales gratuitos. Información para los revisteros, que aunque no sean muchos, pues sí son revisteros diferentes, ¿no? Revisteros con un cierto grado de cultura y de inclinaciones a las artes escénicas y musicales. Entonces va a haber recitales gratuitos hoy a las 5 de la tarde, el Quinteto de Alientos, música de cámara en la Iglesia de las Madres Clarisas. Allá ustedes sabrán dónde está, ¿verdad? Mañana el ensamble de percusiones, 5:30 en el Centro Comercial Andamar. Ese mismo programa a las 7:30 en el World Trade Center. Y luego el viernes el ensamble de metales a las 5 en la Escuela Libre de Música del IBEC y a las 7 en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, nos piden el tipo de sangre. ¿Es tipo de sangre O negativo? Lo vamos a poner en el Twitter para que tengamos más posibilidades de respuesta. Gracias, Lupita. Entonces, ¿es sangre tipo O negativo? Les doy más bien el teléfono, ¿no? De Diana Ramírez. El enfermo es Adrián César Ramírez. Supongo yo su hermana, se llama Diana Ramírez. Está en el 2281-18-26-96. Bueno, entonces saludos a Jorge Mester. Ayer quedó pendiente un mensaje de Adolfo Roberto Pérez, precisamente de allá, del puerto de Veracruz. Dice, muy interesante la charla con Celia del Palacio. Yo sigo su blog de ella. Mi interés por los eventos históricos surgió de mi pasatiempo de leer novelas y cómics de corte histórico. Mira, El Día del Chacal, los archivos de Odessa, el cómic de Rolando el Rabioso. Ah, ese era muy famoso. Pero mi indagación por la historia no se ha limitado a la llamada historia oficial, o sea, la mitificación y falsificación que hacen los gobiernos. Ya estoy mejorando. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, pues muy bien, Adolfo Roberto Pérez Valdés. Bueno, pues quiero mandar un saludo y mi agradecimiento al Cuerpo Edilicio por la deferencia que tuvieron el día de ayer para con un servidor. Y me dio mucho gusto saludar a los regidores que yo no conocía. Habían venido aquí los de Morena varias veces, pero de los otros partidos no. Y muy afables, muy amables. Dos de ellos me dijeron, yo soy revistera desde hace tanto tiempo, y pues qué bueno, entonces ya los invitamos aquí al programa, nos tomamos como 14,780 fotos, nos regalaron libros, pues muchas gracias a todos, especialmente desde luego a Hipólito Rodríguez, a Guillermo Manzano, pues todos muy amables. Estaba tranquilo Palacio. Ellos que están viviendo el día a día, pues sienten sí las presiones que hay de los enemigos políticos, de la prensa chayotera, en fin, ¿no? No puedo decir que estén acostumbrando, pero ya sabían que más o menos iba a ir en ese sentido, ¿no? Tienen muchos problemas también con los líderes de las colonias que no se acostumbran a un nuevo modo de gobernar, ¿no? Que a mucha gente le está cayendo de peso, porque mucha gente, muchos de estos líderes, pues lo que quieren es dinero para tener controlada a un grupo de ciudadanos, ¿no? Y que no delata a los ayuntamientos. Y normalmente, pues esto se hacía así, se repartía dinero, o se repartían despensas, o qué sé yo, para tener contentos a los líderes y a su vez tengan contentos a los ciudadanos. Vamos a ver hasta cuando se den cuenta ya de que ya no son las cosas como antes. Hay uno ahí, digo, no voy a dar nombres, pero hay un señor ahí que desde que yo tengo uso de razón existe. Digo, ¿todavía existe ese señor? Pues sí, es uno de los líderes, de eso viven, pues. Y pero de todos modos se respira un... Yo no había vuelto al ayuntamiento desde hace 17 años. Ni siquiera en estos días, pues, o sea, apenas ayer. Y es raro porque ahora el acceso es mucho más fácil. Antes había como muchos retenes y para entrar a la oficina del alcalde en turno, era una lata, ¿no? O te tenías que hacer antesalas kilométricas. Claro, como nosotros, invitado especial, pues fue muy fácil, pero no había mucha gente ahí esperando, ni... O sea, todo muy tranquilo. Y fue muy afable y muy emotiva la sesión del día de ayer. Entonces nada más quería yo agradecer infinitamente a todo el cuerpo de Elicio y pues en esto que se ha convertido para nosotros en un mes de marzo inolvidable, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Nos están compartiendo un artículo de Nexos que nos comparte nuestra asistente Lupita. Pues mira, de Arnoldo Krauss, es médico, y él escribe también en la jornada. Y habla de que las enfermedades crónicas son una invención reciente. Una invención no siempre bienvenida, ¿no? Quienes la viven con dignidad y con calidad suficiente, pues aprecian los logros de la medicina. Quienes sufren y no cuentan con elementos para gozar el día a día, sea por la gravedad de la enfermedad o por pobreza, pues no valoran las conquistas médicas, ¿no? Muchos preferirían morir. El día a día de las enfermedades crónicas con frecuencia aplasta la vida y ahuyenta la libido, además. Entonces, a veces hay gente que pues puede no tener dinero, puede tener muchos problemas o determinado tipo de enfermedades, pero que no afectan pues la actividad sexual, ¿no? Que para mucha gente pues es un consuelo, que no tienen muchas otras cosas, ¿no? Satisfactores de otro tipo, ¿no? Pero bueno, dice, vuelvo a la nota, la muerte vale más que la vida. Es una frase de un enfermo postrado en cama durante 5 años y dependiente de otros para no morir o para morir poco a poco, ¿no? Aprendiendo a morir se llama la columna que tiene o la participación que tiene en la jornada Arnoldo Krauss. Recordemos la esperanza de vida en el siglo XIX, variaba entre 30 y 40 años, imagínense nada más. En el siglo XIX, entre 30 y 40 años, la esperanza de vida. No, hombre, nosotros ya estaríamos en la segunda vuelta. Mientras que en las primeras décadas del siglo XX oscilaba entre 50 y 65. En la actualidad, en los países ricos, la expectativa de vida rebasa los 80 años. Países ricos. Hay una relación directamente proporcional entre mayor edad y mayor número de enfermedades, ¿no? Obviamente. Las décadas acumuladas se deben a avances tan poco estimados como la intubación del agua y los inmensos logros de la medicina. Ahora, la medicina moderna semeja a Jano, el dios de los dos rostros y de las puertas abiertas y cerradas. Para algunos, Jano representa a una persona que manifiesta aspectos muy disímiles entre sí. Quienes padecen enfermedades crónicas y no tienen cómo afrontarlas, prefieren cerrar las puertas y terminar quienes usufructúan los beneficios de la medicina moderna, pues buscan mantener abiertas las puertas y continuar. un doctor que conozco me dice, no, la medicina, o sea, la enfermedad es un negocio, ¿no? Medicina y sociedad son dos caras, dos realidades. El progreso incluye y excluye. La definición de Hastings Center, señera institución estadounidense dedicada a bioética, permite entender el problema. Es decir, las enfermedades crónicas afectan diversos órganos y producen pérdida significativa de la función y en algunos casos discapacidad. Hablamos de la vista, hablamos del oído, todo esto, ¿no? Generalmente evolucionan con lentitud y conllevan debilidad progresiva. Ya al ratito ya las piernas, las rodillas, ya de repente ya no puede uno caminar bien. Agrego a la definición, dice Arnoldo Krauss, es decir, muchos enfermos crónicos son viejos y pobres. Viejos y pobres, además, un binomio siniestro cuando se habla de patología. En la actualidad, muchos sistemas de salud se encuentran rebasados por los gastos que implican las enfermedades crónicas. Diálisis para enfermos crónicos, víctimas de daño renal, apoyo respiratorio para quienes sufren enfermedades pulmonares irreversibles, prótesis de diversas índole para obesos, entre otros ejemplos. Medicamentos cada vez más costosos para personas con problemas cardíacos, con niveles elevados de colesterol o con depresiones crónicas. Los insumos necesarios para ayudar a estos enfermos son inmensos. En países como el nuestro, donde los números de enfermos obesos y con diabetes mellitus ocupan los primeros lugares en el mundo, el Estado primero victimario roba demasiado, se convierte en víctima. Imposible subvencionar a la población pobre y enferma. Las enfermedades crónicas son un evento político y social, ¿eh? Político por lo ya expresado y social por la frecuencia, indiferencia y hostilidad comunitaria. Fenómenos que a su vez agravan la situación humana y moral de los enfermos crónicos por sentirse humillados, estigmatizados, marginados. Los eventos previos devienen baja autoestima. La baja autoestima en cualquier condición y en salud en particular es ave de mal agüero. La depresión detiene, oxida, digamos, la vida. Los enfermos se cuidan menos, dejan de interesarse por ellos y por el mundo. El círculo de las enfermedades crónicas es muy complejo. Entre mayor sea la tristeza, mayor el descuido. Y los enfermos que no se cuidan empeoran la dinámica familiar, además, ¿no? Porque entre más cruda la enfermedad, mayor marginación, más gastos, mayor descuido, peores las repercusiones médicas, ¿no? Si los avances médicos han tendido una suerte de trampa involuntaria, se vive más, no siempre mejor, y se padece más conforme pasan los años. En disminuir el peso de las enfermedades crónicas es indispensable. Salvo los países muy ricos, ningún estado puede afrontar los gastos secundarios a males crónicos. En países como México, los enfermos crónicos son una carga económica imposible de manejar. La trampa en nuestro caso tiene dos caras: la longevidad, logro de la medicina, y la pobreza, legado de la corrupción y de los desmedidos hurtos. Arnoldo Krauss, en la revista Nexos, este último número de la revista Nexos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Orio Derby, gracias a Tlaloc por la lluvia, atentamente las plantas de la carretera Jalapa-Coatepec. Buen martes, comunidad revistera. Igualmente, Fernando. María Flores, muchos saludos. Gorka Zimmer, te ruego que transmitas este tuit al Ayuntamiento de Jalapa porque a la fecha no han respondido. Esperamos respuesta de nuestras solicitudes en la calle Tulipanes, Jardines de Jalapa, que está en muy mal estado la calle. Excelente día para todos, dice María Flores, Aurora Castillo, Comunicación V. ¿Tú pusiste la música de ayer de lo de las cuatro estaciones que trajo Enrique? ¿No te acuerdas quién era? Le vamos a preguntar a él porque me están insistiendo. Que era algo como Galanti, Galanti. Era la música de Vivaldi, las cuatro estaciones, pero quieren saber quién la interpretaba. Es que eso no, no está en nuestra bitácora porque eso lo trae Enrique. Bueno, pues entonces vámonos a lo que sigue, que es, bueno, fíjense que hablando de estas cuestiones de las enfermedades crónicas y de la diálisis y de este binomio de la enfermedad con la pobreza, este, el DIF Municipal Jalapa justamente está ofreciendo pues soluciones en la medida de las posibilidades de, del DIF Municipal, este, con materiales para diálisis. Este, dice, cuenta con nosotros, DIF Municipal Jalapa. Vayan a Jorge Cerdán, esquina Marco Antonio Muñoz, colonia Adolfo López Mateos, ahí por la calle Primero de Mayo, que es muy conocida. O pidan informes al teléfono 2282. No. La clave es 228. A ver. 822-0008. Ahora sí. 822-0008. Extensión 109 con trabajo social y ayuda mutua. Además, este, dan consultas también a gente de escasos recursos. Y bueno, pues aquí hay una opción, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues vámonos ya a la música porque ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Nuestro musicalizador estrella, Chuchín, nos dice... Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. A todos nos gustó mucho la música que puso ayer Chuchín de Eleni Karindrau de Estambul. Y siguen llegando llamadas de felicitación, entre ellas Brasil Martínez. Dice, Chuchín para presidente. Digo, ¿para Brandy o qué? Dice, ándale. No, dice, dile a Chuchín que felicidades, que aunque no sea rock, porque él es rockólogo, dice muy bien por esa música. Bueno, esto que escuchamos es de Freddie Hubbard, Little Sunflower. Bueno, ya nos tomamos este tema de las enfermedades crónicas. Hay un artículo que apareció en la revista Algarabía, justamente sobre la pérdida auditiva. Allá vamos todos, unos más, otros menos. Hay viejos, digo, con todo cariño, así lo digo, que oyen perfectamente bien, pero perfectamente bien, pero la mayoría no. Y ya poco a poco empieza uno con estos síntomas de, ¿qué? ¿Cómo? ¿No te entendí? Ahí empieza uno. Entonces, el oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible, muy avanzado. Hay que cuidarlo. Hay gente que se mete cuanta cosa allá adentro para limpiar y no, eso no se hace. Su función es transmitir los sonidos al cerebro. Fíjate nada más la importancia. A través de sus distintas partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Por tanto, su tarea principal es detectar. Detectar los sonidos. Y también, bueno, tendrían que, si quieren completar la información, pues tendrían que ver una ilustración, un dibujo, ¿no?, de la anatomía del oído. Pero el caso es que para tener una buena audición se deben tener algunos cuidados, así como detectar los principales factores que pueden causar pérdida auditiva, y algunos son el tráfico constante, escuchar música con alto volumen, vivir cerca de aeropuertos, incluso la diabetes y la hipertensión, que se meten en todo, estas enfermedades, que más casi todo el mundo tiene, una u otra o las dos, pues también es un problema. Estos problemas de audición han estado presentes desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, se ha trabajado con diferentes tipos de audífonos a lo largo de la historia para poder solucionar este problema. A finales del siglo XIX, los audífonos consistían en un micrófono independiente, un amplificador, unos molestos auriculares y una gran batería que solo duraba un par de horas. El dispositivo funcionaba mejor colocado encima de una mesa, por lo que su uso era pesado, complicado. Más tarde, en 1902, los audífonos se diseñaron algo más ligeros. El amplificador y las baterías pues debían colgarse alrededor del cuello y el micrófono se tenía que llevar en la mano. Otro inconveniente era que el tamaño del micrófono iba variando según la gravedad de la pérdida auditiva del paciente. Es decir, una persona con pérdida profunda se veía obligada a llevar un micrófonote con ella, ¿no? Lo que resultaba pues muy incómodo. Ahora ya, la gran revolución en el diseño de audífonos llegó en 1947, año en el que se inventó el transistor. Y se pudieron sustituir las válvulas por aparatos mejores y más pequeños. Esta nueva familia... ¿se acuerdan de los radios de transistores? Algunos de ustedes se han de acordar. Los primeros fueron radios de 2 transistores, 4 transistores, 6 transistores, ya era mucho. Eran hermosísimos. Esta nueva familia, bueno, vamos a lo del auditivo. Esta nueva familia de dispositivos para oír, que al principio se tenían que transportar, pues fue evolucionando hasta modelos más pequeños que iban colocando directamente encima. Uy, ya se me fue otra vez la página. Que le tocas tantito y como por arte de magia aparece un anuncio. Bueno, entonces decíamos que a partir de la década de los 60, donde aparecieron los primeros audífonos situados en el interior del canal auditivo, poco a poco los audífonos fueron sometiéndose a procesos de mejora hasta llegar a modelos parecidos a los que conocemos actualmente, que por cierto no son nada baratos, ¿eh? Volvemos a lo mismo, una persona que es pobre pues no va a tener para un dispositivo bueno, ¿no? Pues no sé, andar como por unos 20, 25, por ahí 30 mil pesos, como 20, 25, ¿no? El oído interno, digo, los buenos, ¿no? Supongo yo que son los mejores. El oído interno tiene conexión directa con el cerebro. Digamos que son como curiosidades del oído. Así que si se daña el oído, se pueden perder facultades como el equilibrio. A muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez que de repente se te mueve todo. Y dices, ¿y ahora? Y es que si no es nada grave, es que se quedó un poquito de agüita ahí adentro. O se formó agüita de alguna manera. Y ya con eso, ya se pierde el equilibrio. El oído medio está conectado a la garganta con un tubo llamado trompa de Eustaquio. No pongan en el examen de Falopio porque es otra cosa que más de uno se ha de haber equivocado. Este tubo, la trompa de Eustaquio, este tubo es el responsable de equilibrar la presión del cuerpo y la presión atmosférica. Así que si comes algo frío, probablemente pierdas la voz durante un momento. La primera causa de pérdida de audición es la exposición a sonidos excesivamente fuertes. La audición puede dañarse de forma permanente, incluso después de un solo incidente de exposición a ruido muy alto. Entonces, trabajos ruidosos, tráfico constante, escuchar música a alto volumen, que es algo que todavía no acaban de regular aquí en Jalapa, y esa es una chamba del ayuntamiento, la contaminación auditiva. No solamente está la visual, sino la auditiva también. Estos negocios que tienen a todo volumen y sacan las bocinononas y a todo volumen. O las fiestas que se hacen en patios y a las 3, 4 de la mañana, pues está el tunga, chunta, chunta, chunta, chunta todo el tiempo, ¿no? Es una cosa de veras de pesadilla. No, ya cuando se cansaron de bailar, dice alguien, ahora saquen el karaoke, híjole. Conciertos por tiempo prolongado, el humo del tabaco, diabetes, hipertensión y algunos medicamentos. Tómenlo en cuenta. Solicitamos nuevamente sangre O negativo para Adrián César Ramírez. Cama 112, clínica 11 del Seguro Social, es urgente. Es muy amigo de un revistero que se llama, que se apellida Wong. Y por favor comuníquense con Diana Ramírez al 2281-044490. A ella le dará mucho gusto, a Adrián César mucho más y a nosotros también. 2281-044490. 90. Bueno, pues entonces, señoras y señores, saludamos a Ms. Holmes y nuestros retuiteadores. ¿Dónde está Jorge MB? Que lo conocimos aquí el jueves. Dice, yo soy el ¿cómo me dijo? Yo soy el retuiteador oficial o no sé qué me dijo. El más importante porque retuitea todo, pero ahorita no lo veo.

radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Sí, sí era Silvio Rodríguez, nada más que acompañado del grupo Buena Fe. Y la pieza se llama La Tempestad. Jorge MB, ya ven que lo estábamos casi reclamando, ¿no? Que no había retuiteado nada. Dice, buenos días a todos los revisteros. Andaba desayunando, pero ya aquí pasando lista. Un placer conocer a todo el equipo de la revista el jueves. Un abrazo enorme. Oiga, usted, pues, ¿no anda desayunando a la hora del trabajo? ¿Eh? Jorge, muchas gracias. Sigue desayunando, Jorge, hombre. Era broma. Reina Morales, wow, Chuchín, qué tema, ya ves. Es que Chuchín tenía duda, dice, ay, no sé si les guste, porque Chuchín ya se ha convertido en un crítico acérrimo, ya. Está insoportable ya Chuchín con tantas llamadas de felicitación. Entonces estaba dudando de lo que él mismo había puesto, dice, a ver si les gusta, pero mira, ya dice Reina que está padrísimo. Pues es Silvio, ¿no? Pues es Silvio. José de la Colina, que junto con otros escritores le pone el toque de belleza aquí al programa, habla de las estatuas, las quietas, inquietantes estatuas. El rey griego Pigmalión, que tenía el hobby de la escultura, porque era su hobby, hizo una estatua de marfil a imagen de Afrodita y la llamó Galatea. Se enamoró de ella y cada noche la acostaba en su lecho, la acariciaba e intentaba poseerla y procrear hijas iguales en belleza. Al ver esto, Afrodita, que no por casualidad era una diosa del amor, se compadeció, cubrió con su mágica espuma el impasible marfil de la escultura. Lo enterneció, fíjate qué bonito eso, ¿no? Lo enterneció y dio vida a la estatua, que de este modo pudo complacer al monarca, artista, ¿no? Pigmalión, y de Pilón, pues le dio dos hijos, Pafos y Metarme. Bueno, ese mito, dice José de la Colina, es quizá el que más aureola erótica y romántica ha dado a las estatuas, que son en realidad inmóviles, frías, impasibles, sin seso ni sexo verdaderos, pero que pueden ser buenas representantes del destino, del heroísmo, del misterio, del patriotismo, de la inmortalidad, de quién sabe qué. ¿Cómo verán ustedes en estas pequeñitas historias que les voy a comentar a partir de esta entrega de José de la Colina al Milenio? Avisadora. Fíjense que es una pequeña historia, muy pequeña. En las Islas Canarias se levantaba una enorme estatua de bronce de un caballero que con la espada señalaba hacia el oeste. Y en el pedestal estaba escrito, volveos, a mis espaldas no hay nada. Es de Richard Francis Burton. La estatua de la diosa Isis, esta es otra, la estatua de la diosa Isis en Sais tenía esta inscripción enigmática. Soy todo lo que he sido, todo lo que es y todo lo que será, y hasta ahora ningún mortal ha alzado mi velo. Soy todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, y hasta ahora ningún mortal ha alzado mi velo. Está bien como para una trivia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ese es de Plutarco. Y este es de Javier Villaurrutia, el poeta. Se llama La Estatua Soñada. Soñar soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de ojos. Acariciarla como a una hermana imprevista. Y jugar con las fichas de sus dedos. Y contar a su oreja 100 veces, 100 veces. Hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. Híjole, qué belleza. Javier Villaurrutia. De Luciano de Samóstata. Cada día deja el pedestal y por corredores y galerías se pasea airosamente. Salen a verla y oírla todos los de la casa, pues canta dulcemente y no daña a nadie. Solo es necesario desviarse de su camino, porque se enfada, si la tocan. Pero pasa sin ofender a los que la miran. Se vuelve a su sitio y cuando todos se han ido, lava y juega, canta, ríe durante toda la noche y todos oyen su quehacer. De Luciano de Samosata. Estamos con estatuas, La estatua en cuya belleza se ha posado a cantar ese pajarito debiera sonreír. De Ramón Gómez de la Serna. La Venus de Milo, famosísima. El otro día hicieron un juego un tanto ocioso de cómo se vería si tuviera manos, y le pusieron, de acuerdo a cómo estaba anatómicamente. Que cómo, en fin, tenía yo los brazos. Verá usted, yo vivía en una casa de dos piezas, decía la Venus de Milo. En una me vestía y en la otra me desnudaba. Y siempre ha habido curiosos que se interesan en ver y suponer. Ahora usted me querría ver los brazos. Entonces ellos querrían verme lo que usted ve. Y yo, en ese momento, trataba de cerrar la ventana. Salvador Novo. He aquí el procedimiento del busto de mármol romano. Esperaba la noche. Estaba desplegando su sinuosa línea que formaba innumerables perfiles, las órbitas, los arcos ciliares, las fosas nasales, las orejas, los labios. Podía cruzar una oreja, penetrar las murallas, deslizarse bajo las puertas y por los agujeros de las cerraduras, deshacer nudos que a la vuelta, bajo pena de muerte, tenía que rehacer exactamente. Y de ese modo fue como el busto ingenuo y cruel, después de haber atravesado varios inmuebles nocturnos, estranguló al hombre dormido. Jean Cocteau. Y la última, la de José de la Colina, el autor de la nota, dice: en la Unión Soviética y en tiempos de Stalin se hizo un concurso para premiar al escultor que hiciese la mejor estatua en honor del poeta Pushkin. Grandísimo poeta ruso. Se presentaron varios modelos en arcilla. Pushkin tocando un arpa, Pushkin niño oyendo los cuentos de su nana, Pushkin pluma de ganso en mano, escribiendo un poema en el viento del Cáucaso, Pushkin besado por la musa, estatua adjunta, Pushkin levantándose indemne del suelo tras ser muerto en un duelo, estatua provista de un mecanismo de invención rusa que permitía este movimiento, etcétera. Después de inteligentes, si bien breves deliberaciones de los jueces del concurso, se decidió por unanimidad que la mejor estatua era la de Stalin leyendo un libro de Pushkin. Está padre, ¿no? Las 9 de la mañana en punto aquí en la revista tenemos otro poquito de música. Desafiando los sueños, así los telediarios me tienen de enero a enero. Miro por toda

Bueno, pues la voz de Lupita con la jarana de Don Fayo Figueroa, híjole, qué padre. ¿Ya van a empezar a echar relajo? Rosa Isela, ¿cómo estás? Buenos días. Antes era con Mirna Benítez, ahora con Rosa Isela. Bueno, mientras toma aire Rosa Isela, porque venía corriendo, esto que escuchamos es un alumno de Pablo Milanés que se llama Raúl Torres, cubano. Lo que podríamos llamar la nueva trova, porque ya la llamada nueva trova de aquellos ya no muchachos, pues ya nomás se les quedó el nombre. Esta es la nueva. Frío, se llama. Y a la hora que quieras pasar, les quería yo recomendar, aún sin leerlo, el libro de Celia del Palacio, que se llama El Último de Ficción, porque tiene un ensayo producto de una investigación que los platicaba ayer, pero este se llama Hollywood, Era el Cielo. Es la biografía novelada de Lupe Vélez, que tuvo una vida trágica, una actriz muy bella. Es un cautivador retrato en carne y hueso de Lupe Vélez, una de las primeras actrices mexicanas que conquistó Hollywood y llegó a ser considerada en su momento como un auténtico mito. Y a partir de una exhaustiva documentación, la reconocida novelista e historiadora Celia del Palacio reconstruye la trayectoria de esta mujer fuera de serie. Su infancia, marcada por el abandono paterno y la violencia de la revolución, cómo se abrió paso en el mundo de las carpas y los espectáculos de tiples en los años de esplendor del Teatro Nacional, su decisión de arriesgar todo para triunfar en el cine norteamericano y convertirse en una auténtica estrella. A la par de brindarnos un detallado recuento de la actriz, la autora Celia del Palacio recrea el mundo interior de la mujer que a menudo estaba en el ojo del huracán por sus escándalos sexuales, sus romances, las polémicas que desataba y su personalidad extraordinaria que cimbró a quienes la rodearon. Le auguro un éxito también a este libro. Ya no es nuevo, o sea, ya tiene tiempo, pero pero ella vende mucho. Celia del Palacio, la gente le está gustando mucho sus libros y ya están esperando que salga el nuevo, ¿no? Y va a salir una segunda parte de este, de Lupe Vélez. Ya lo pueden conseguir en su librería favorita. Y también está en Amazon para los que leen en digital. Y Rosa Isela Sánchez, ¿cómo está? Pues llegando tarde, Carlos, una disculpa, pero llegando. Como ya eres una estrella, toda papachada el jueves y todo el mundo te... Ay, no, hombre, al contrario, tú nos compartes parte de esa, de ese cariño que la gente... Están muy contentos de haberlos conocido. Oye, la pero, gente. Pero qué pachanga, ¿eh? Qué pachango. Qué pachango, mira, todavía no me recupero. Porque pues es que te seguiste a otro lado. Y ayer igual, oye, felicidades. No, ayer también. Me vi muy ojo. Es que andamos enrachados. Sí, qué bueno. Ya, este mes de marzo, o sea, así como... Se volvió inolvidable. Qué bueno, de veras, me dio mucho gusto verte ayer, muy contento. Igualmente a mí, a ti. Ajá, pues mira, te cuento. Ya se vienen las elecciones, vamos a entrar en tiempo. Ay, de bueno, elecciones. Que sea rápido. Que es como las inyecciones, sí, ¿no? Sí, ya, para que dejen trabajar al ayuntamiento. Uh-huh. Para que ya dejemos estar oyendo tonteras en, exactamente, en los medios, ¿no? Estamos entre tanta fake news, noticia falsa, noticia inventada... Noticia que saca cualquier portal y que lo peor de todo es que ahí vamos, a veces hasta para verificar si es verdad. Y con el solo hecho de darle clic, así nada más, en un sitio web, esos clics se cuentan y a veces representan para algunas empresas dinero. Entonces con ese tiempo que perdemos, ese dinero que regalamos, surgió una iniciativa muy interesante que se llama Verificado 2018. ¿Habías oído de ella? No. Apenas salió ayer. Ah, correcto. Está muy interesante esto de Verificado 2018, que es un sitio, es una plataforma web, pero también va a tener su sitio de Facebook y de Twitter. ¿Y para qué sirve Verificado 2018? Pues precisamente para ayudarnos, para guiarnos, de que no estemos compartiendo, de que no estemos leyendo, de que no estemos propagando noticias falsas, las famosas fake news. Y fue una iniciativa de Animal Político, este sitio de noticias, y también de Al Jazeera en español, este sitio que tal vez lo has visto por sus por su loguito de AJ en español, que le estuvimos mostrando. Y pues bueno, es en tiempo de elecciones, me encanta lo que dice Al Jazeera en español, es tiempo de viralizar la verdad. Viralizar la verdad. Pues sí, ¿no? Muy bien. Pues sí, porque definitivamente ha habido muchísimas fake news. Lo vimos con la elección de Donald Trump, donde estuvo llena de esas noticias falsas que mucha gente hizo suyas e hizo eco de ellas. Y que fueron de gran ayuda para que tuviera todavía aún más apoyo del que... Oye, Animal Político, hay que deberle en gran medida el destape de la cochambre que tenía aquí Duarte, ¿eh? Ah, sí, claro, él con Aquiles. Ya se sabía, pero hay como rumores. Lo de las... Fue el que lo delató, lo de las... Empresas fantasma, ¿no? ¿Verdad? Sí, es verdad. Y ahí empezó todo. Honor a quien honor merece. Pues mira, sí, con eso se va a sacar un mega 10. Porque al unirse no solamente con Al Jazeera, de ellos fueron las iniciativas, pero lograron juntar a 60 medios de comunicación, académicos, periodistas, sitios que les van a ayudar para verificar si una noticia que está siendo viralizada es o no es verdad. Lo cual está súper bien. ¿Cómo puedes hacer, cómo puedes, solicitar, verificar una noticia? No me la compliques mucho, porque si no... No, aguanta, lo han hecho muy interesante, de una manera muy fácil. Que nomás haga yo pum y ya. No, solamente, si tú sospechas de alguna noticia falsa sobre las elecciones, ojo, va a tener... Sobre las elecciones nada más. Exacto, va a tener duración durante las elecciones 2018. Subes al Twitter o al Facebook esta noticia y le pones un hashtag, haciéndole referencia a ellos, obviamente, con el hashtag quiero que verifiquen, y el hashtag verificado 2018, ellos van y verifican, y empiezan a investigar de dónde viene esa nota, quién la publicó, probablemente... ¿Qué será como de encuestas, por ejemplo, o a qué se referirán exactamente? Porque lo que dicen los candidatos, pues tú ya dudas inmediatamente de lo que dicen, ¿no? Esa va a ser otra cosa también bien interesante. No, por ejemplo, se empezó a viralizar muchísimo... 14,000 compartidas, digámoslo así, tuvo un video de Andrés Manuel donde lo hacían relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya fue una de las primeras noticias que verificado 2018, el día de ayer empezó a decir, esto es falso. Y como esa, hay otras más, como por ejemplo de que Carlos Slim supuestamente había hecho una declaración de que el PRI era como un mal empleado, algo así. Y también le ponen ahí, esto es falso. Es principalmente, híjole, fíjate todo el esfuerzo que se tiene que hacer necesario para derribar incluso algunas mentiras muy muy primarias, no muy primitivas, hombre. O sea, cosas que desafortunadamente para muchos de la audiencia de este país sí se la creen, como lo estás diciendo. Entonces, bueno... Dice, en este proceso electoral, las noticias falsas van a tener cada vez más presencia en la red y mucha influencia en los electores. Por eso nace este verificado 2018 con el objetivo de enfrentar estas noticias malintencionadas o imprecisas y desmentirlas con información rigurosa y confirmada. ¿Quiénes son? Alrededor de 60 medios, te decía, universidades, organizaciones civiles, periodistas. O sea, podemos confiar en ellos. Sí. Entre ellos, algunos periódicos también van a estar. Estaba viendo la lista, así de bote pronto, pero no encontré ningún medio veracruzano, no lo vi, insisto, de bote pronto estuve revisando. Pero principalmente se va a unir mucho Facebook, Google también se va a unir para poder hacer, para poder ayudar a verificar esto. Y me encanta porque dice Al Jazeera en español, dice que vamos a analizar contenido en redes sociales, en las plataformas digitales durante las campañas electorales y el día de la elección. Cuando la información sea falsa o esté descontextualizada, lo vamos a denunciar. Y esto, fíjate, cómo se va creando con tiempo. Esta iniciativa comenzó a gestarse a partir del año 2016. Y a principios del 2017 fue uno de sus objetivos, crear un proyecto orientado a denunciar estas noticias falsas dentro del contexto electoral, pues que ya se venía, que ya está en puerta, ¿no? Y en abril del año pasado comenzaron a buscar una coalición de medios y de organizaciones independientes que compartieran su interés en detonar este esfuerzo conjunto. Y es por eso que se unieron con Animal Político y Pop-Up Newsroom, conjunto con Al Jazeera en español, para poder diseñar y convocar y poner en marcha este proyecto con apoyo de Facebook y Google News Lab. Entonces, ¿cómo le hacemos para entrar a esto? Ok, pueden hacer varias cosas. Uno, le das seguir en Twitter para empezar. Tú que andas mucho en Twitter. Uh-huh. Hazte su seguidor. Otra también es hazte su seguidor en Facebook. Uh-huh. Y si tú quieres denunciar, insisto, agarras esa noticia, esa liga que te encontraste, esa liga de la cual sospechas, esa liga que te hace ruido, que probablemente no pueda ser totalmente verdadera, pues la agarras, la subes al Twitter o al Facebook y le pones el hashtag, que es esa palabra que va precedida por un signo de gatito. Uh-huh. Y le pones gatito, quiero que verifiquen, le pones la liga, hashtag verificado 2018, ¿Y te llega la respuesta en cuánto tiempo? Ah, pues no sé, eso vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Porque apenas inició el día de ayer. Imagínate que sean millones, o bueno, no creo que millones, pero miles sí, ¿no? De gente que esté preguntando. Pues hay muchísimos colaboradores, y probablemente en la medida que también nosotros nos vayamos involucrando en apoyar. ¿Qué interés primero en eso, no? De parte del electorado, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué? A mí lo que me dio mucho gusto es que, por ejemplo, el día de ayer, una de las primeras noticias o notas que fueron desbancadas fue este video, ¿no?, que hizo viral este chico famoso, bueno, youtuber, Cayo de Hacha, pero bueno, famoso me río porque digo mala fama ha hecho últimamente y más propagando este tipo de informaciones falsas, ¿no? ¿De cuál hablas? Es un chico que comenzó en YouTube, en un influencer, estos chavos que hablan. ¿Pero el video? Sobre lo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y Venezuela, o qué? Y Venezuela, exactamente. Ah. Y lo hizo viral este chavo no sé su nombre, pero se conoce como Cayo de Hacha. Así incluso lo encuentras en Twitter. El marisco se cayó de Hacha. Exactamente, sí. Ay, con razón tiene cara de molusco. Bueno, pues ahí está esta nueva plataforma, esta nueva oportunidad para tratar nosotros también, ¿no? De no propagar tanta información falsa, porque luego saturamos la red con tanta cosa que lo único que nos va a provocar es que nos saturemos y mandemos todo a volar un día de estos, ¿no? Porque es muchísima la información, es un mar de información. Ahora lo importante es saber cuál es la que vale la pena y también, más importante aún, saber qué hacemos con ella. Yo quisiera saber alguna vez cuántos de los que tienen ya una preferencia por alguien cambian a partir de algo que dijo el candidato o que lo involucran en una real o falsa noticia. Porque yo tengo la impresión de que el que ya está con uno ya está a muerte con él, independientemente de lo que pase. Puedes decir, ay, Andrés Manuel, o ay, Milo, ay, fulano, pero es difícil que cambies, ¿no? Es difícil. A menos que hay un grupo también de indecisos que puede ser. Exacto. Que sí, ¿no? Es más que nada, yo creo que va para este grupo. Sin embargo, pues, por eso es un fenómeno estudiar en la comunicación, porque de que no sabemos cuánto, pero de que influencia. Sí. No sabemos cuánto. O, como decía mi maestro, orienta. La decisión. Pues ahí está, bueno. La plataforma. Vamos a usarla, ¿no, Carlos? Vamos a usarla. A ver qué tal. Sí, órale. Sí, sí. Y pues sigamos pachangueando. Órale, pues. Que tengas la fiesta. Órale, bye. Porque marzo todavía no se termina. Gracias, José Isela. ¿Traes música? Chuchito. No. Ah, ¿no trajo? Que no trajo su tarea. Llegué muy tarde. Llegué muy tarde. Bueno, gracias, Rosa Isela. Azórale, sí. Uy, es bien tarde, ya son las 9:20, las 9:20. ¿Tienes algo o me sigo? Sí, adelante. Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces y se fue para malgastarlo. Ay. Una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, le, le, le, le. Y no estaba muerto. Al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, muertecito, muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, le, le, le, le. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, pidiéndole a todo el mundo. ¡Hey! Se equivocaron de muerto, que lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya los muertos no andan, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, le, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere que chévere. Chévere. Chévere que chévere. Chévere, chévere que chévere, chévere. Una buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. El muerto vivo interpretó Peret. Peret. Hay una escritora que descubrí no hace mucho que se llama Sofía Vergara. No, que Sofía Vergara, es esa. Sofía Segovia. Y yo compré un primer libro con cierta reticencia, con cierta duda, pensando que a lo mejor era un bestseller de esos de puro entretenimiento. Pero fue una buena sorpresa, se llama El niño de las abejas. Y ya con conocimiento de causa, apareció recientemente un libro que se llama Huracán. No confundir con el otro de Tiempo de Huracanes, de esta otra escritora, Mariana, en la veracruzana, sino, ahí se me fue el apellido. Pero esta mujer, Sofía Segovia, tiene una novela que se llama Huracán. Y tiene que ver justamente con huracanes que han sucedido en el Caribe, en Cozumel, por ejemplo. Hablan de Roxana, hablan de Gilberto, pero son historias paralelas que luego se encuentran relativamente, porque digamos que son historias que se cuentan, de que tienen como marco el huracán, y luego resulta que se juntan ya en el hotel, digamos, a donde entra. En el momento en que entra el huracán ya de manera contundente, y todo lo que pasa ahí en ese hotel en donde están hospedados los personajes de estas historias, ¿no? Que son como cuatro. Pero qué bien escribe, a mí me gustó mucho. Escribe bastante bien, muy ágil su prosa, y es de esas que le llama uno adictiva, ¿no? Porque no, quiere uno de hacer todo lo que tiene que hacer para llegar a leer, ¿no? Algo más. Y además, ¿cómo sabe uno que son hechos reales? Porque hablan del huracán Gilberto, del huracán Roxana y todo lo que pasa ahí, pero desde antes a los personajes, en donde desde que llegan a Cozumel, por ejemplo, y los problemas de las parejas, ¿no? En fin, ya nos vamos, perdón. Bueno, nos vemos mañana, muchas gracias. Nos despedimos con Guantanamera, Playing for Change. Gracias por todo.